como anunciábamos, nos vamos al contacto con el norte del país, con el departamento de Salto. Tenemos en línea al contador Martín de Abreu, que es integrante del directorio de la Central Hortícola del Norte, en representación del gobierno de Salto. Le estamos dando los buenos días y agradeciendo desde ya su participación en el programa. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno, a la audiencia. El llamado es por esta noticia que llegaba al sur la semana pasada, cuando se producía este hecho lamentable del incendio en este mercado regional del norte. Por un lado, por, bueno, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ustedes pudieron constatar y cómo se está trabajando ahora para retomar el trabajo, pero también saber de la importancia que tiene un mercado como esos en la parte norte del país, que sinceramente en el sur sabemos poco y nada. Para nosotros es como que hubiera solo una UAM, un mercado en Montevideo, y esta otra parte no la tenemos en cuenta. Así que, primero, ¿cómo están las cosas después de un incendio que se dijo fue de pérdidas totales? Sí, fue un incendio, la verdad que pérdidas totales. El mercado regional del norte, que se le llama así, consta de dos galpones separados por una calle, uno que está más arriba y otro más abajo, y el que se prendió fuego es el galpón de arriba, que tiene más o menos unos 20 puesteros ahí, los cuales se consumió más de la mitad de ese galpón, con derrumbe de techo, paredes. La verdad que quedó 100% inhabitable e inutilizable. Y bueno, desde el primer momento, el miércoles pasado, miércoles 21, desde que se incendió, que se hizo presente el personal de la intendencia, fue el intendente, se hizo presente, se puso a disposición, fue el director de desarrollo social, fue el CECODEL, que es el centro coordinador de emergencias departamentales, con su director, y bueno, trabajando en conjunto, poniéndose a disposición y brindándole el apoyo del gobierno departamental en todo lo necesario, lo que esté al alcance. Y se están dando canastas a través del Ministerio de Desarrollo Social a las familias de los trabajadores damnificados. Estamos a la espera del informe de bomberos, estaría entre hoy en la mañana o en la tarde. Hasta ese momento, hasta que no esté ese informe, no se puede ingresar al predio a ayudar con el arreglo, la limpieza, remoción de escombros. Y la intendencia en ese sentido también está a la espera, con maquinaria y personal, para brindarles ese apoyo, ingresen al predio a limpiar y bueno, dejarlo en condiciones, que no sabemos si van a volver ahí los damnificados o irían a la central hortícola, que también la estamos acondicionando para eso. Sabemos que hay 8 puesteros que igualmente en ese estado que está el galpón hoy, se acomodaron y están haciendo su venta y distribución desde ahí, en condiciones precarias, peligro de derrumbe, que no está habilitado por bomberos. Claro, claro. Bueno, entonces acondicionamos la central y la pusimos a disposición. Y en la central hortícola, estaba previsto inaugurarla enseguida de Semana de Turismo, alrededor del 10 de abril. Aceleramos los procesos y habilitamos toda un ala de puestos con luz, agua, una cámara de frío, tema jardinería, lo improvisamos, cortamos pastos. Todo acondicionado para que los que necesiten, quieren, pueden ir mañana. Mañana, martes y miércoles ya estaría todo condicionado para que vaya. Uh-huh. Y bueno, así está la situación. Y Martín, buen día. Mercado, y esto que comentabas, este mercado, te hablaba del mercado regional del norte, uh-huh. Lo que hace es concentrar operadores y productores y realizan desde ahí la venta y distribución de productos específicos. Tendría que ser un mercado modelo, una UAM, claro. A mucho menor escala. En mucho menor condiciones, tanto de edilicia como ciudadano. Uh-huh. Claro. Esto lo que haría es acelerar los procesos de la apertura de la central. Ahora dependemos de este informe de bomberos, inhabilita ese lugar, que es lo más probable, y más probable que esta gente tenga que ir a la central de OSIC y, bueno, y acelerar todos los trámites y arreglos para dar una apertura. Martín, y esto que comentabas al pasar, muy importante, bueno, el gobierno de Salto está brindando apoyo a los trabajadores afectados y se está haciendo seguimiento también, digamos, el tema, bueno, de las familias, de los ingresos. Sí, totalmente. A la familia se le está brindando apoyo, se le estaba dando canastas de suministro, de comida, de estas, para por lo menos lo que está al alcance de la intendencia, de brindarles, y esa gente que quedó momentáneamente sin trabajo, que tenga un apoyo, un respiro. Y sí, y acondicionando la central hortícola para que, bueno, ya se vayan todos para allá. Cuanto antes. Claro. Esperábamos abrirla, dar la fecha de apertura enseguida de abril, pero con esto se aceleran los trámites. Sí, sí. Tal vez sea bueno aprovechar para que nos quede claro también cómo ha sido el funcionamiento y cómo se prevé que sea. Digo, porque la imagen que tenemos es una imagen antigua nosotros, de cuando todo venía a Montevideo, que incluso se era muy crítico y para bien, ¿no? De que las cosas venían, producciones del norte venían acá al mercado y de acá tenían que volver al norte, lo que eso encarecía, cómo afectaba a los productos. Pero ahora hay un funcionamiento allí de mercado regional, que pasaría a integrarse a la central hortícola del norte, no por el incendio, sino por una forma de organizar todo esto. Sí, la central hortícola del norte sería una UAM más, pero acá en el norte. La idea es concentrar la venta y distribución de Río Negro hacia el norte. Hoy en día, de Salto, se va para la UAM más o menos un 30-40% de lo que ingresa en la UAM. O sea, que es muchísimo. Ajá. O sea, el mercado hay. Hay que explotar la central hortícola y realizar la venta y distribución de Río Negro hacia acá, o hacia de Río Negro hacia el norte. Entonces, creo que eso va a hacer potenciar mucho el departamento, generaría mucho puesto de trabajo, el productor ya no tendría esos costos extra de flete de llevar, mandar a la UAM a Montevideo, y que ese producto vuelva a los supermercados y se venda a un precio mayor. Vale, eliminar mucho la intermediación de todos esos chicos. Claro. Es muy bueno en varios sentidos. ¿Y esto se coordina con los otros departamentos del norte? Va a funcionar, va a ser un éxito. Está todo pensado así. Concentrar todos ahí, que salgan de esa ilegalidad, que están en esos galpones, que muchos están en malas condiciones. No sé si es que se nos... Con problemas también de formalización, formalidades. Sí, sí, sí. Bueno, la idea es formalizar, profesionalizar más el rubro, ¿no? Sí, claro. Ahora, también responde, me imagino, a una realidad de que hoy se produce más en el norte también. Nosotros hace un tiempo allá, yo creo que como un año, tuvimos acá en el estudio al responsable de prensa de la UAM, y le preguntamos, bueno, ¿y qué se produce en Canelones? ¿Qué se produce acá? ¿Qué se produce allá? Y muchas respuestas de él eran de cosas que se producían al norte del Río Negro, que estaban viniendo para aquí. Temas de... Estamos hablando de chacra, ¿no? Que antes sí, era sí. Más del sur. Sin embargo, mucho se está produciendo allá. Y él nos decía, es porque hay invernáculos, se ha avanzado en esa área. Exactamente. Usted entra a Salto por Ruta 3 o... por la 31, y es todo invernáculo. Ha crecido mucho, se ha profesionalizado bastante el productor hortícola. Y sí, Salto produce, como te decía, alrededor del 30-40% de la producción que va a la UAM. Sí. O sea, que es muchísimo. Captamos más departamentos de Río Negro hacia acá. Tiene que ser un éxito. Claro. Y hace falta. Hace falta y le vendría muy bien al departamento y a la región, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está establecido cómo, qué es lo que se está produciendo por región en el país? Por esto de que incluso sobre Canelones, acá en el sur, quedaban bastantes dudas de qué es lo que se está produciendo hoy. En el norte, ¿se tiene claro qué es lo que se está produciendo en las distintas regiones de ese norte? No, o sea, yo no lo tengo muy claro eso. Bien. Sinceramente, porque soy nuevo, soy contador. Claro, claro. No tengo muy claro eso. Soy sincero. Estoy comenzando y aprendiendo sobre la marcha también, sobre qué se produce, cuánto. Y bueno, así que está sobre muy eso bien. No le puedo brindar. Bien, bien. Bueno, lo que podemos entonces decir es que se está trabajando para apurar los plazos para la apertura de la Central Hortícola del Norte. ¿Se llegaría para cuándo, le parece? La idea que veníamos manejando era enseguida Semana Turismo, alrededor del 10 de abril, era la fecha que estábamos manejando. Ahora con esto del incendio y que ahí se tengan que trasladar, que no estén habilitados para estar en ese mercado, en ese galpón quemado, vamos a acelerar y bueno, depende, vamos a estar sobre la marcha decidiendo, y lo más probable es que sea antes. No tenemos una fecha estipulada todavía porque es todo muy reciente y bueno, vamos sobre la marcha actuando. Claro. ¿Y qué facilidades va a dar o que tiene esta central allí en el norte? ¿Qué posibilidades va a dar a los productores? Sí, la idea que, bueno, se la estamos transmitiendo, lo que vamos a hacer es darles un año gratis el puerto, sin costo. Vamos a darles gastos comunes el primer año también accesibles, más o menos lo que están pagando en el mercado hoy. Y bueno, eso ya le daría un margen, claro, claro, muy bueno para tener un año y evaluar si funciona la central hortícola, ¿no? Es un respiro bastante grande y mejoraría sus márgenes. El costo, fíjate que el costo de impuesto está más o menos en unos $17,000. No se lo vamos a cobrar. Y al fin del año vamos a evaluar, comenzamos a cobrar o la estiramos un poco más. Todo depende cómo haya funcionado la central. Bien. La idea es que a ellos les vaya bien y que la central funcione. Sí, lógico. Les estamos dando todas las facilidades. Estas obras y la dependencia que va a tener esta central, ¿es de la intendencia, es del ministerio? ¿Por dónde viene? Por la intendencia. Por la intendencia. Sí. Estas obras vienen por el lado de la intendencia. Se invirtió, esta central hortícola tiene una inversión de unos $6 millones, ajá, el cual fueron en parte aportados por el Ministerio de Ganadería y Pesca a través de la dijera, bueno, parte de la intendencia, el predio. Así que bueno, ahora si estos arreglos, estas obras, van por parte de la intendencia. Perfecto. Bueno, a nosotros agradeceríamos que nos mantengan al tanto, si es posible, cualquier comunicación para saber cómo vienen esas obras y por supuesto cómo sale ahora esta especie de operación de emergencia que hay que hacer para cubrir a productores y trabajadores de ese mercado incendiado. No sé si usted quiere agregar algo más. No, creo que quedó todo bastante claro. Muy bien. Estamos en contacto y le mando información actualizada. Muy bien. Muchas gracias, contador Martín de Abreu. Muchas gracias. Que pasen bien. Hasta la próxima. Chao.